digo adiós, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Te lo dije, los caprichos cuestan caro. Te digo adiós, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Ándale, corazón, ¿para qué fingir? Si no podemos seguir, vamos a dejar nuestro vídeo. Tomemos un